¿Qué quieren? ¿No les parece pasar del otro lado? Dale, ¿o no? Sí, te paso a mover. O después. Inmediatamente después. Ahora viene, sería. Quería comentar una cosa, justamente sí. Cuando hablamos, estaba escuchando atentamente lo que están diciendo. Cuando en Berizo hablamos de proyecciones, dijo una compañera de que la izquierda le va a costar ser gobierno, va a ser muy difícil que sea gobierno porque la izquierda está con el pueblo. Y los grandes empresarios no quieren que el pueblo gobierne. Así, esa es la pelea. Vamos al sol. Feli, no boicotees el sol. Hay un choque generacional. ¿Por qué no nos vamos al sol? Bueno, vamos a poner un corto.